libertad. Todos los jueves de 5 a 7 de la tarde en FM Ozono Rock 107.1 o en www.ozonorockradio.com. Estás escuchando la única radio de rock de la ciudad. Ozono Rock Radio 107.1. Estamos hartos de tanta presión. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Muy buen mediodía para todos, estamos acá de vuelta en el purgatorio de esta edición de martes. Martes atípico realmente porque me han abandonado acá en el estudio, me siento realmente muy solo. Pero bueno, esto es la dinámica de la radio, quizá, o no sé, mal compañerismo, lo podría llamar. Tampoco. Un saludo para Judith Álvarez, mi co-conductora, que... ¿Cómo deja de llorar? Me dicen acá por el retorno. Un saludo para Judith Álvarez, Juan Manuel Mena, que vamos a estar hablando con él en un rato. Micaela H, siempre acá, mi productora siempre firme y Sol en la operación. Bueno, arrancamos este martes ya con el boletín informativo de El Purgatorio. Primera noticia que tiene que ver con... El anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner con la creación del programa federal de fortalecimiento operativo de las áreas de seguridad y salud a través de un decreto de necesidad y urgencia que prevé la creación de un fideicomiso de Nación Seguros para financiar a las regiones que deseen adherirse. A partir de la creación del organismo, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tendrán 30 días para solicitar que se les incluya en el programa de financiación. Soy un gourmet que duele eternamente mal. Viejas compotas que no dan respiro. El Frente Amplio UNEN presentó un informe sobre el estado al 1 de octubre de las obras del plan hídrico para la región. Se destaca el inicio de varias obras, pero también se remarca el retraso en la construcción de 120 viviendas que serán destinadas a las familias que viven a la ver del arroyo El Gato. El informe cuenta las obras licitadas con sus fechas, montos, adjudicatarios, además del detalle de la traza, secciones, puentes y pasarelas. Asimismo, se puede observar un mapa de la ciudad con los distintos puntos en los que se iniciaron los trabajos y en los que no. También se constató la continuidad de las obras ya iniciadas, más el arranque de las correspondientes a la etapa 1 del derivador de la avenida 131 y en los arroyos Martín y Carnaval en la zona norte del partido. Con el presidente de la UNDP en La Rioja, se llegó a un principio de acuerdo por el Samaiguasi. La UNLP y el gobierno de la provincia de La Rioja alcanzaron esta mañana un principio de acuerdo que incluirá la cesión en comodato de un sector de la finca en desuso, mientras que la dirección y administración general del predio permanecería en manos de la UNLP. Perdomo, entre otras cosas, dijo que está muy esperanzado de que en las próximas 48 horas se llegue a un acuerdo definitivo y evitar de esta manera la judicialización del conflicto. Lanzarán El Otro, un periódico mensual con el 99% de ganancia para el Canillita. Se trata de un emprendimiento de la Federación de Vendedores junto con la Facultad de Periodismo de La Plata y la Red de Imprentas Recuperadas. El Otro saldrá a 12 pesos y comenzará con una tirada de 400.000 ejemplares que buscará llegar a los 800.000 en casi todo el país. Contará con 48 páginas y contenidos afines al gobierno nacional, pero al ser de salida mensual no cubrirá la noticia urgente. Además, los sindicatos de vendedores locales podrán incluir información para lectores. Los canillitas saldrán a vender la publicidad para el diario, accediendo a un histórico reclamo, parte de la torta publicitaria. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser este nuevo diario, ¿no? Que va a salir a principios de noviembre por primera vez, que tiene una salida de 400.000 ejemplares, que va a contar con 48 páginas y contenidos oficialistas, pero que también recupera lo que va a ser una gran batalla para los canillitas, ¿no? Los que venden, la gente que vende los diarios en la calle, que va a tener el 99% de ganancia para el canillita. Creo que es un derecho para esta gente que se levanta tan temprano a aparecer en la calle y vender los diarios a toda la gente que recién sale de su casa. Realmente un derecho que está muy bien que llegue a este tipo de gente. Vamos a escuchar un tema llamado Náufrago del Deseo, una banda amiga de Crisi. Volar en mi sueño, inmenso azul, divagar por tu aroma a jazmín y encender la frescura que hay en vos. Como en el mar, la vida fluye sin prisa. El momento es perfecto, el instante calma en el placer. Parar el tiempo y descansar en el cielo de tus ojos. Tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Arrancamos ya este segundo bloque del purgatorio, hablando sobre la presentación que va a haber mañana. Sobre el libro Laura, vida y militancia de Laura Carlotto, un libro sobre la hija de Estela, escrito por María Eugenia Ludueña. Este acto se llevará a cabo en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a las 11 de la mañana. Habrá intervenciones del grupo Teatro por la Identidad Itinerante, que fue declarado de interés provincial, y se hará entrega de un reconocimiento a la autora, precisamente de interés provincial. En este escenario que presenta el libro, instala a La Plata en los años 70, habla sobre Laura como militante política, convencida de una revolución y su sueño de una sociedad más justa, reconstruye la época en la que estábamos, en nefasta época del golpe militar. Crónica de una generación contada en la voz de distintos protagonistas, testimonios inéditos de la familia Carlotto, amigas de Laura, compañeras de militancia, relatos de quienes la amaron y quienes la respetaron cuando estuvo en cautiverio. Vamos a escuchar un audio de María Eugenia Ludueña. Laura es secuestrada a finales de noviembre de 1977. Hay un bache justamente en qué pasó en esos primeros meses de cautiverio. Después sí están los testimonios de quienes compartieron el centro clandestino con ella y hay mujeres que compartieron su embarazo con ella, y hay otras mujeres que la conocieron cuando Laura vino después de parir. Entonces, este tramo sí está reconstruido, está aprobado incluso ante la justicia, y hay represores que han sido condenados por el plan sistemático de apropiación y de robo de bebés, no solamente por el caso de Laura, sino por otros tantos compañeros. Fue lo que yo quería era contar a alguien con sus contradicciones, con sus deseos, dejar testimonio de ese paso. Además, que la otra cosa que quería era que Laura hablara por los demás, que no fuera la historia de una persona, porque no fue una persona, fue un colectivo, fue un montón de jóvenes, un momento en Argentina y también en América Latina. Estábamos escuchando el primer audio que tenemos de María Eugenia Ludueña, esta autora del libro llamado Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto, en el que cuenta un poco de lo que se trata el libro, ¿no? De las distintas facetas de la vida que pudo contar y narrar de acuerdo a los testimonios que pudo ir consiguiendo y a un largo y arduo trabajo de investigación que ha llevado a cabo esta autora y que va a estar presentando, como ya habíamos dicho, mañana a las 11 de la mañana la presentación en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en el que también va a estar Estela Carlotto. Vamos a escuchar el segundo audio. Lo que me decían de Laura es mucho está en el libro. Lo que yo puedo ver a partir de esto es cómo cada uno elabora el pasado de diferentes maneras, cómo la memoria es un ejercicio hecho de puntos suspensivos, de huecos, de olvidos, quizás es más qué es lo que se recuerda y qué es lo que se olvida, y me permitió como ver eso y también una pluralidad de visiones, de personas que aunque el día de ayer hayan podido estar en el mismo lugar, hoy son completamente distintos los lugares desde donde se paran a mirar ese pasado, ¿no? Es una pregunta que se me repite permanentemente y que se me repetía permanentemente mientras leía y avanzaba en la investigación, y lo único que hacía era juntarme con cada vez más datos de jóvenes masacrados por el terrorismo de Estado, ¿no? Y decía esto, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haya ocurrido esto? No solo por el grado de la represión, sino por el terror que infundió en la gente. Bueno, por eso es terrorismo también de Estado. Y me preguntaba qué consecuencias quedarán hoy de todo esto que pasó y cómo pudieron existir estos centros clandestinos de detención, cómo pudo existir el robo de bebés. Te hace preguntarte, creo, sobre la condición humana, ¿no? Escuchábamos el segundo audio de María Eugenia Ludueña, la autora del libro Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto, en el que cuenta también esto, ¿no? Cómo sufrió y cómo vivió esta gente, sobre todo en esta biografía de Laura, el sufrimiento que vivía la gente en ese momento y cómo llegaba a sufrir el terrorismo de Estado en piel pura y de desaparecer a llegar a sufrir esto, ¿no? El robo sistemático de bebés, cómo la gente llegó a un momento en que no entendía por qué le estaba sucediendo eso, por qué tenía que estar en cautiverio, por qué sufría y recibía una tortura de gente que quizás no sabía nada de ellos, y por tener quizá alguna duda de si era un subversivo, como se lo llamaba en ese momento. Lo hacían desaparecer, pedían plata por su rescate, a veces se llevaban la plata y la persona no aparecía de todas maneras. Y bueno, no, todas estas cosas las va contando Laura a medida de que va transcurriendo el libro, y nada, un acto bastante interesante como para asistir. Recordamos que se va a llevar mañana a las 11 en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar un tema de Gaspacho llamado Desaparecer. ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién me cuenta las mentiras?

abrimos este tercer bloque del Purgatorio. Tenemos ya en línea a Juan Manuel Mena. Hola Juan, ¿nos escuchás? Mientras les voy a contar... les voy a contar sobre una marcha que se estaba llevando a cabo desde las 10 de la mañana, que tiene que ver con el reclamo por los altos costos del acceso a un alquiler, un terreno o una vivienda propia. Para ello, en el marco de la Semana Mundial del Hábitat, bajo la consigna de la tierra y la vivienda son un derecho por una ciudad integrada y con igualdad, se concentrarán desde las 10 en Plaza Paso. Tenemos en línea ahora sí a Juan Manuel Mena. Hola Juan, ¿me escuchas? Bueno, parece que no sigue sin poder conectarse. Bueno, les comentaba de esta movilización que tiene que ver con una caminata hasta el Colegio de Martilleros a los y después a los principales inmobiliarias estafadoras. Leandro Amoretti, referente de Patria Grande, decía al respecto que los grandes promotores inmobiliarios que compran y venden, construyen, prestan y especulan son los grandes beneficiados del crecimiento de La Plata y impulsores del actual Código de Ordenamiento Urbano que hay que derogar. Cristóbal Toto Marcioni, del Movimiento Justicia y Libertad, hablaba al respecto sobre... que los sectores que forman este conglomerado de poder y negocios multimillonarios, junto a constructoras financieras, sectores del poder judicial y político, llevan a cabo de voceros de grandes multimedios de La Plata. Parece que tenemos a Juan Manuel Mena por la vista ahora. Hola Juan, ¿me escuchás? Juan, hola. Sigue sin poder conectarse la comunicación con Juan Mena. Problemas técnicos que pasan en la dinámica de la radio. Bueno, les decía que tanto Patria Grande como el Movimiento Justicia y Libertad intentan que la intervención del Estado sea mayor para fijar un límite a los abusos de inmobiliarios y martilleros contra inquilinos. Y que se cese la especulación inmobiliaria, la urbanización, servicios y espacios públicos para todos los barrios. Un tema que tiene que ver, que no solo atraviesa la mayoría de los estudiantes que llegan a La Plata año a año y los que se mantienen en la ciudad durante el transcurso de su carrera, sino también a la gente que intenta formar su familia, que arranca con una vivienda de una, dos habitaciones y con un sueldo básico se hace muy complicado poder llevar a cabo la mantención de un departamento y poder llevar a cabo la familia también con la inflación que hay hoy en día. Y sobre todo lo que se protesta es que el 30% anual de lo que se aumentan los departamentos casi duplica en lo que es la inflación anual. Tenemos a Juan Manuel Mena ahora sí. Hola Juan. No, sigue sin poder comunicarse nuestro columnista, así que bueno, vamos a escuchar un tema. Ahora volvemos. Con un libro sobre la cama, el fin del mundo es como cobrar. Y no voy a pagarle. Yo sé que va a llamar. Y le digo. Y me va a cobrar. Y no voy a pagarle. Yo sé que va a llamar. Y le digo. Mediodía, entre el cielo y el infierno, el punto. Estábamos escuchando Malditos Alquileres de Man Ray, esta banda liderada por, ex banda liderada por Hilda Lizarazu. Ahora estamos escuchando, vamos a escuchar Audioslave, Like a Stone. Smile. till the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on. Any loss I long to bear, roam by roam, patiently I wait for you there. Like the storm I'll wait for you there. Alone, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos este cuarto bloque hablando sobre un tema que ya hemos tratado acá en el purgatorio, que tiene que ver con el caso de Melina Romero, que ahora tiene un nuevo capítulo sobre lo que salió a hablar Samuel Chiche Heblum en su columna en el diario Veloz, portal del que es dueño, sobre Miley Cyrus, que dice que es la escuela para las futuras Melina Romero, que tiene que ver con este femicidio que ya hemos tratado aquí en el purgatorio. Para eso le doy la bienvenida al estudio a Micaela. Ya pensé que nadie me iba a presentar, me iba a tener que presentar sola acá. Pero tampoco. Siempre. No desesperes. No hay que esperar nada a nadie, entonces. Hay que hacerlo por uno mismo. Pero me estás matando. Nada, bueno, hablar este tema que está en boga en todos los medios y que. Y ayer generó bastante revuelo en las redes sociales, ya partiendo de la base de cómo tituló la nota: Escuela para futuras Melina Romero. Y no es para menos el revuelo, sobre todo de una persona que ha sido bastante conflictiva y polémica a la hora de hablar y a la hora de escribir notas, sobre todo, por ejemplo, en la revista Noticias, que bueno, hace un particular parangón entre los fans de la cantante de gira en el país, donde se actuará varias veces y Melina, víctima de un asesinato del que están sospechados varios hombres. Sí, además, partiendo de la base que está dándole toda la culpa, digamos, a las mujeres. Él nunca nombra, digamos, que fue un asesinato que no tiene que nada que ver con. O sea, nadie le da derecho a hacerle nada a nadie así se vista, no sé, así salga en bikini a la calle. Tal cual, eso es lo que a lo que se refería Chiche Heblum en su nota, que decía que en el video donde se la ve a Melina tenía ropa provocativa, se los veía con una remera corta, con short, a los besos con un joven, y por eso el mensaje que brinda Miley Cyrus es contradictorio a lo que una sociedad intenta mostrar o intenta formar a los jóvenes dentro de una forma de ver las cosas. Quiero destacar que igual no habla de los jóvenes. Chiche Heblum habla de donde se intenta formar a las jóvenes bajo una cierta línea, o sea, si lo hace un hombre, si lo hubiera hecho, no se me ocurre ahora. Un ejemplo como Jared Leto, ponele, que ahora viene dentro de poco. Hubiera sido totalmente distinto, o sea, él no lo hubiera resaltado. Pero porque lo hace Miley, digamos, que es una cantante, que es mujer, y las chicas de esa edad lo escuchan, ahí ya lo resalta de distinta forma. ¿Por qué tendría que ser diferente la forma en la que se comportan las mujeres de la que se comportan los hombres, y de ahí podés decir si es o una víctima o la culpable, digamos. Sí, no, realmente muy polémico lo que expresó Chiche Hellblum y lo que intenta expresar indirectamente, ¿no? Que son estas cosas que ya las hemos discutido, tipo la estigmatización de la mujer como la culpable, la que tiene que prevenirse, digamos, sí, de ser violada, asesinada, masacrada, golpeada o prendida a fuego, como pasó, como agarró ahí una época también en que a las mujeres las prendían fuego. Claro. Fue como una, no sé, una racha, digamos, que empezaron a pasar ese tipo de asesinatos. Y realmente, desde este lugar... Sí, un repudio. Pero partiendo de la base, igualmente, que si una chica decide ser de esa forma, digamos, como Miley Cyrus, es una decisión propia, no es que alguien las está influenciando, digamos. Tiene muy poco rock lo que voy a decir, pero yo fui al recital de Miley Cyrus... La fui a acompañar a mi hermana. Ahí está, la fuiste a acompañar a tu hermana. Sí, no, no es porque sos una de las fans. No soy una de las fans locas. Y si lo fuera, no tendría ningún problema. Igual, no sé. Podría decirse que es bastante linda Miley Cyrus. y nada, bueno. No por eso significa que nosotros vamos a copiar sus formas de ser o no. Y si lo quisiéramos hacer, sería decisión propia y no tendría por qué ser... causante de estigmatización y de incluso llegar al extremo de te pueden hacer lo que quieras, total vos, mira, no te estás cuidando. No, es que también desde mi punto de vista, Miley Cyrus también, o sea, intenta ser provocativa, intenta ser no sé, es como que también es un método de venta. Claro, es un personaje, es la forma en que tiene para vender, llamar la atención. O tal vez es la forma en la que ella era y hasta ese momento no lo podía expresar porque tenía también que guardar las formas. Sí, sí, no, ni hablar. Sí, no, es realmente es una protagonista dentro de la música pop, sobre todo en los jóvenes de entre 12 y 20 años, que idolatran a esta estrella del pop estadounidense y que de a poco se va expandiendo como pasó con un montón de artistas jóvenes. Claro. Como habrá pasado con Michael Jackson en... Sí, acá nos nombran un par, Madonna, Britney Spears, que también son ahora, bueno, veteranas en la música. Sí, que sobre todo, bueno, no Madonna, pero sí Britney Spears siguieron ese camino hacia casi al desbarranco de las bueno, drogas y el alcohol. Lo de Britney Spears ya es exagerado. Sí, bueno, pero... estuvo pelada por su rehabilitación también. Miley Cyrus creo que no, o sea, no va por un camino distinto, digamos, va hacia esa senda como también lo está haciendo Justin Bieber. Sí, puede ser que no, por ahí no es lo que ella hace, por ahí es un personaje, por ahí ocurre. Pasa que el hecho es que nosotros la conocemos por ahí desde chiquita, entonces sabemos la diferencia entre cómo era antes y cómo era ahora. Pero sigo insistiendo en que eso no le da el lugar al señor Chiche Hellblum a decir que es, primero, que es una escuela para futuras Melinas, porque Melina es una víctima, no es alguien que se lo buscó, ni que se suicidó, ni que nada de eso. Y así se hubiera suicidado, o incluso por ahí puede ser una víctima. Y en segundo lugar, o sea, creo que hay un tercer lugar incluso. En segundo lugar, el comportamiento de las mujeres, digamos, solo corre por su cuenta mientras no influya un tercero. Y en tercer lugar, Miley, o sea, lo hace porque, como decías vos, por ahí es una forma de vender o de llamar la atención. Y no por eso tiene que ser un modelo a seguir ni influenciable. Cada uno decide lo que quiera hacer con su vida, digamos. Es que sí, es así. Yo creo que los jóvenes realmente pueden llegar a ser muy manipulables, pero no por eso van a copiar a lo que ellos tienen ganas. Claro. Pueden usar un ejemplo mejor o peor, pero es depende del gusto de cada uno y eso no, eso no se puede alterar tampoco. Claro. Bueno, creo que por ahora es un debate que puede seguir mucho tiempo más. Y también, obviamente, vuelvo a decir, repudiar los dichos de Chiche Hebblum desde este lugar, porque ya creo que ya pasamos por estas cosas, digamos. Sí. Eso es lo destacable por ahí de la sociedad de ahora o de lo que de la coyuntura actual, digamos, que puede dar lugar a que nosotros desde acá o desde las redes sociales se critique esto. Antes era como que pasaba y como era Chiche, bueno, todos lo escuchamos. Por ahí eso pasaba antes. Ahora es como que hay lugar para que la gente se exprese y lo ven mal, digamos, estas cosas que él dice. Sí, no, ni hablar. Así que, bueno, vuelvo a decir, repudiar los dichos de Chiche Hebblum desde este lugar. Y sobre todo porque creo que tiene sus años ganados dentro del periodismo, pero también es de otra generación, otro pensamiento, otra ideología. Y hoy en día ya las cosas han cambiado mucho, se ha abierto mucho la cabeza desde la sociedad misma en un montón de cuestiones. Esta es una de ellas, por eso el repudio. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces de una de mis bandas favoritas, Arctic Monkeys, Dear Boys and Stolen Sweethearts. Si Sol nos manda el tema. Intention of a wedding, he pinched your bed and he'd probably kick your head in. Bigger boys are stolen sweethearts, you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her go. Oh no, he might be one of those boys that's all pretty and vain and likes to go in sunbed, stays out of the rain so that he don't get his hair wet, cause you wouldn't want that. So at least intention of a wedding, he's pinched your bird and he'd probably kick your head in. Bigger boys and stolen sweethearts, so you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her go, but of course you were. Never did it for me. Picks up at the school gates at 3:20. She's been with all of the boys but never went very far. And she wagged English and science just to go in his car. They got engaged, no intention of a wedding. He pinched my bird and he probably kicked my head in. Oh, now the girls have grown, yeah, but I'm sure that they still carry on in similar ways. Volvemos en los estudios del Purgatorio ya cerrando el programa. Sí, creo que voy a proponer un aplauso, aunque no puedo aplaudir acá cerca del micrófono para vos que te bancaste casi todo el programa solo. Así que nada, bueno. Ahora que tiene que salir mi modestia de adentro. Y decir, no, está bien, yo pues, no, era lo que necesitábamos, no es nada. No, yo soy el que se pone el equipo al hombro, nada, esas cosas, claro, no me sale. No. Esto no lo dice al aire, lo dice afuera de aire, digo, sí. Ay, me dejan solo, yo estoy acá, haciendo. Qué bárbaro, no, yo no puedo creer esto, lo que estoy escuchando, esto es, creo, casi peor que lo de Chiche Hebblum. Ah, no sé, me dijiste, me dejaron solo, denunciar, estoy abandonado y yo estaba ahí mirándote. Por calumnias e injurias hacia mi persona. Ay, disculpame, soy ayudante de derecho de la comunicación, sé muchas cosas de esto. Esa sos vos, no soy yo. Por eso estoy diciendo. Yo jamás podría ser ayudante de una cátedra porque nunca me tomarían como una persona responsable. No, nosotros tampoco igual. Quédate tranquilo. Ah, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Me acabo de acordar de esto. Le quiero mandar un saludo a Fran Cuerda, que estaba escuchando por ahí desde Olivos. Desde Olivos. Muy bueno. Un saludo. Mediante para él. Internet. Estaba ahí prendido el vago. Prendido el vago. Una expresión. Bueno, vamos a recordar un poco. Estuvimos hablando sobre la presentación de mañana del libro de María Eugenia Ludueña. Laura, vida y militancia de Laura Carlota, un libro sobre la hija de Estela, que se va a llevar a cabo en el acto mañana en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a las 11 de la mañana. Bastante interesante el tema, va a estar Estela de Carlota también acompañando a María Eugenia Ludueña, que entre una de las cosas que... mientras estaba leyendo ayer un poco, que decía que Estela le dio el permiso y toda la colaboración para escribir este libro a la autora Ludueña, pero que también le causó mucho sufrimiento porque era revolver y buscar información e investigar sobre algunas cosas que quizá ella tampoco sabía, y sobre todo la crueldad de los detalles, por ahí eso generó un sufrimiento en Estela. Y sí, que además, otra de las cosas para rescatar, que decían que de alguna manera Laura la parió a Estela, o sea, la hizo ser la abuela que hoy es, por inculcarle el sentido de lucha que adquirió con el tiempo después de la desaparición de Laura. Esa es una de las cosas más destacables, y además el hecho que siempre se habló de Estela de Carlota como la abuela que buscaba a su nieto, y por ahí sí se sabía que Laura, bueno, era su hija, era militante, pero no se ahondó tanto en su historia. Esto es por ahí más claro destacable. Entonces, bueno, esta biografía realmente tiene un montón de detalles, desde como ya estábamos diciendo, de detalles de gente que estuvo en cautiverio con ella, de que compartió el embarazo de el hoy nieto recuperado de Estela de Carlota Guido, y un montón de gente que la conoció y que compartió amoríos de juventud antes que ella desapareciera. También estuvimos hablando sobre el movimiento popular Patria Grande y el movimiento Justicia y Libertad, que están realizando en este momento un escrache contra las inmobiliarias por los altos costos de acceso a un alquiler, un terreno o una vivienda propia. Se movilizan desde las 10 en Plaza Paso y están caminando hasta el Colegio de Martilleros y a las principales inmobiliarias que ellos dicen que son estafadoras. Con esa palabra. Con esa palabra. Además, estamos en una ciudad universitaria en la que año a año llegan miles de estudiantes que necesitan alquilar un lugar, y bueno, a veces por ahí no pueden acceder incluso a la universidad porque no tienen forma de venir y alquilar un lugar, digamos, mínimamente eso. Es que, o claro, se tienen que bancar un montón de condicionamientos que les ponen, o malos tratos en las pensiones, o malas condiciones. No, ni hablar. Además que está bien que la facultad, la Universidad Nacional de La Plata sea gratuita y el acceso sea muy fácil, pero es cierto que hay que mantenerse... Siendo una universidad nacional, no es 100% inclusiva si los chicos de otros lugares no pueden venir y alquilar acá un lugar para quedarse. Es cierto, pero bueno, tampoco la culpa la tiene la Universidad de La Plata. Sí, no, obvio, digamos, pero extender, digamos, ese tipo de reclamos para que se hagan valer ciertas cosas o se cambien ciertos estatutos, digamos, para que puedan los chicos acceder. Claro, es que va más allá de los estudiantes también, sino claro, hay gente, sí, que, como decíamos, de una gente que una familia que recién arranca, que va a alquilar su primera vivienda, por decirlo de alguna manera, claro, y realmente con un sueldo básico hoy es muy complicado cuando te cobran entre 2.500 y 3.000 pesos un departamento de una habitación, o dos si tenés mucha suerte, sí, ya sería un lujo. Pero, techo o comida, una de las dos. Claro, una de las dos, y sobre todo que, bueno, ese uno de los principales reclamos es que la inflación anual de un departamento o un inmueble llega casi al 25-30% y supera por largo trecho a la inflación real, que, digamos. Claro, que tiene cualquier cosa en el país. Bueno, y recién estuvimos hablando sobre los dichos de Chicha Hepburn sobre Miley Cyrus, esta artista del pop estadounidense. Sí, más que nada destacarlo lo de Melina, digamos. En su relación, claro, con el caso del femicidio de Melina Romero y esta estigmatización de la mujer como la causante de ser violada, digamos. Sí, bueno, mandar un saludo entonces también a Juan Mena, que bueno, por problemas técnicos no pudo salir. No, lo pudimos escuchar. Me había hablado ayer sobre su columna, era muy interesante el tema. Así que bueno, y mandarle un saludo a Judith Álvarez también. También un saludo. Tuve que entrar para... Falta la presencia femenina acá. Si no, está y realmente un quilombo. Sí, realmente se extraña acá la presencia femenina en el estudio, porque realmente el juego de voces... Claro, sí. Sobre todo. Complementa. Gracias Sol en la operación... producción, digamos hoy. Producción, conducción, no sé. Columnista, no. Bueno, no, conducción, co-conducción, no sé. Micaela Hilgenberg. Por primera vez dije. Yo soy Mauro Salina, el conductor. Nos vemos o nos escuchamos mañana en el Purgatorio a las 12 del mediodía. Hasta mañana. Fue el purgatorio. Cambio fuera.